Hola compañeros, compañeras, compañeres, como todos los jueves estamos acompañando a nuestras madres. Un saludo a Mirta que nos está mirando, Elia que se retiró pero está junto con nosotras aquí. Y cuando hablamos de madres, hablamos de los 47 años de su lucha. Ellas sí que pasaron por momentos difíciles. No solamente la pérdida de sus hijos, hijas, la apropiación de sus nietos. También, en plena democracia, tuvieron la ley del punto final, la obediencia debida. Y cuántas leyes quisieron imponer para callarlas. Sin embargo, están acá, luchando. Como dijo una abogada brasilera, los derechos no se adquieren en las legislaturas. No son ellos los que dan nuestros derechos. Nuestros derechos están montados en la lucha. Nuestros derechos son los 30.000 compañeros que lucharon por un mundo mejor, que lucharon muchos de ellos por el socialismo. Y ellos le quitaron su vida. ¿Para qué? Para imponer estos planes que lo hicieron con Martínez de Hoz, de la Rúa, Macri y ahora con Milei. Pero está un pueblo preparado para la lucha. La memoria no se pierde, aunque parezca callada. Y desde esta plaza decimos, seguimos con la lucha de las madres por la memoria, la verdad y la justicia y los derechos que nos quieren quitar, que solo lo lograrán si nos vencen y no nos han vencido. Hemos tenido una semana de muchas pérdidas. La semana pasada despedíamos a Norita, que está presente. Si los que fueron a la marcha ayer la habrán encontrado en los globos, en los nombres, en los chicos de este colegio que han escrito acá en las rejas el nombre de las madres, notas, cosas que para que nos perduren. Y son niños que ven lo que significaron ellas para todos nosotros. Hay una compañera, Marta Muriago, el jueves pasado hizo una semana de su separación. La compañera era una acompañante, siempre venía a estas marchas, una poeta, compañera de un compañero de la marcha, Juan Sicale. Desde acá le decimos, Marta Muriago, presente, ahora y siempre. Silvia, te doy la palabra para recordar a una querida compañera. Pato. También en estos días se fue Pato del Pino, que estuvo siempre que pudo en estas rondas y en tantas luchas. Como dijo una compañera el otro día, descansa en paz, compañera, nosotras vamos a cuidar tu semilla. Este martes 11 de junio falleció nuestra compañera querida, Patricia Gracias. Del Pino. Gracias. Pato, la de la hermosa sonrisa que fácilmente se volvía carcajada y contagiaba. La primera en acuerpar a quien sufriera un dolor o una injusticia, la mujer del pueblo, sencilla y sabia, la educadora popular gigante, la de la alfabetización, la del barrio, los carnavales, los encuentros. La feminista que acompañaba y acuerpaba a las mujeres, la graciosa, pícara, rebelde, luchadora. Te vamos a extrañar, Pato, querida. Fuerza a tu compañero Pancho. Patricia, presente, ahora y siempre. Están los compañeros de Nacional Buenos Aires, le damos la bienvenida. Centro de Estudiantes, lo mismo que los chicos del colegio que han dejado todas esas notitas para las madres. Se está discutiendo en este momento en la legislatura una ley peligrosísima que atenta fundamentalmente contra la protesta social. En el artículo primero de la reforma estigmatiza a las personas migrantes. El artículo 2, 3 y 4 facilitan los allanamientos y el artículo 5 incorpora como causa de prisión preventiva la reiteración delictiva. Esto viola el principio de inocencia, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto que esto no lo van a decidir ahí en la legislatura. Lo vamos a lograr que caiga con la movilización popular. No conocemos otra. Le queremos decir a los compañeros por la libertad de Julian Assange, que nos dijeron el jueves pasado y hoy querían decir unas palabras. Y después le voy a dar la palabra al compañero Ricardo, que tiene algo que decirnos, que también que la lucha vale. Sí. Hola. La semana pasada, sobre que todo queríamos escuchar. Sí. ¿Sí? Ay, bueno. Sí. Nuestra idea era agradecer mucho a la ronda, donde Norita, el 28 de diciembre, nos dio permiso de participar e integrar la ronda con la movida de Julian Assange. Digamos, es el nuestro lugar de referencia gracias a ella. Ella siempre que pudo ayudó a la campaña de Julian, con lo cual le agradecemos muchísimo. Además, tenemos una novedad. El 9 de julio va a haber un nuevo pronunciamiento de la Corte para ver cómo sigue el trámite. Muy claro, no tenemos qué es lo que va a pasar, pero hay una nueva fecha clave, que es el 9 de julio. Esperemos que sea para bien. Gracias. Bueno, compañeros, desde ya, libertad a los presos políticos. Ayer fue una verdadera cacería. Los medios, que no son los medios que nosotros tradicionalmente conocemos, están viralizando cada una de los momentos en que detuvieron a los compañeros. No solamente pedimos la libertad, sino que no continúe ninguna causa abierta contra ellos. Porque luchar no tiene que ser criminalizado. La lucha tiene que hacerse y tenemos un derecho constitucional que tenemos que hacer respetar. Le doy la palabra al compañero Ricardo, que tiene algo que decir. Sí, compañera, compañero, compañeros. No puedo menos que comenzar señalando la intención de estas autoridades de aterrorizar, de amedrentar y de que bajemos los brazos con la represión de ayer, donde hubo realmente aportes nuevos, aportes entre comillas, como fue el incendio de los autos y la intoxicación masiva con gas pimienta, que realmente es muy nocivo. Como médico quiero señalar el peligro del gas pimienta. El capitalismo desde siempre ha utilizado venenos para lograr sus objetivos. En la Primera Guerra Mundial era este gas que nosotros recordamos por los tubos, que es producía ampollas y mataba. Ahora, después apareció el glifosato, que intoxica las plantas, el gas pimienta, aquel gas tan terrible, se me va el nombre, pero es el gas mostaza, gracias Gonzalo, el gas mostaza, y todos parientes, bueno, ellos quieren amedrentarnos, pero no bajamos los brazos, y acá está el mensaje que quiero decir. El capitalismo tiene un sistema perverso dentro de todos los que tiene, que es las llamadas causas armadas, donde a un inocente se le atribuye, se le endilga un delito. Bueno, como médico, uno no puede ser indiferente a esta injusticia, y yo, como traumatólogo, intervine como perito de parte en cuatro causas. Bueno, tres ya habían sido liberados y el último, el día martes 5, fue liberado. El compañero López, a quien acusaba de haber... Me río por disparate de esa acusación. Un compañero que tiene mal una mano y supuestamente había saltado un cerco y qué sé yo, toda la fechoría que habría hecho. realmente creo que los jueces se han conmovido. Y vieron que no tenía gollete. Bueno, la cuestión es que le dieron la libertad anticipada, algo que aparentemente, por lo que nos dijo la abogada Chiqui Condor, que era la encargada del caso, es rarísimo, es imposible. Bueno, lo conseguimos. Hay que seguir. ¡Fuerza, compañeros! Valía la pena, ¿no? Bueno, la compañera Julieta nos va a decir algo. Hola, buenas tardes. Yo vengo a traer el saludo desde el Estado español, que es reafirmando la proyección internacional de la lucha de Norita. Los compañeros de la comuna presos del franquismo, que forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, única en el mundo que persigue los crímenes de la dictadura franquista. Hoy es un día triste para todas las personas dignas de este mundo. Se nos ha ido una de las más grandes, Norita Cortiñas, luchadora infatigable por los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación y contra la dictadura argentina. Norita era una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, esas mujeres que tuvieron el inmenso coraje de enfrentarse a una de las dictaduras más sanguinarias conocidas para averiguar el paradero de sus hijas e hijos, de sus nietos y nietas, secuestrados y torturados por los militares golpistas en cientos de lugares clandestinos y hechos desaparecer. Se contabilizan hasta 30.000 personas en los vuelos de la muerte, como pudo suceder con su hijo Carlos Gustavo, detenido y desaparecido desde el 15 de abril de 1977. En la ronda de Plaza de Mayo, Norita recibió la visita a diferentes delegaciones de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que habían viajado a Buenos Aires para testimoniar o llevar informes. En esta última ocasión, en marzo pasado, no pudo ser porque su salud le impedía estar presente. No obstante, la delegación le hizo llegar, como siempre, su apoyo, admiración y cariño y su participación en esta ronda. Norita estuvo en España en el 2014 y acudió a la Audiencia Nacional, donde se dirimía la orden de extradición de la jueza, Servini contra el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Volvió en marzo de 2019 acudiendo a un acto feminista en Bellas Artes y a la manifestación del 8 de marzo, en primera fila, y junto con varios eurodiputados, a ver en persona el horror del mausoleo del dictador Franco en el Valle de Cuelgamuros. Precisamente con motivo de este viaje, nuestro comunero Jesús Rodríguez Barrio escribió un texto que se publicó en el blog el 9 de marzo de 2019. Querida Nora, te recuerdo un día de abril del año 2014 en la Audiencia Nacional, sentada a nuestro lado junto al compañero Carlos Slepoy, viendo cómo el fiscal actuaba de abogado defensor y cómo los jueces amparaban al torturador. Esa justicia que nos impedía ver su cara para protegerle y que más tarde sentenció que aquel había sido un caso prescripto, aislado y con muy pocas víctimas, que nunca podría ser considerado como un caso de justicia universal. Justicia indigna, la que durante tantos años se ha negado en España a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Este día 8 de marzo has estado otra vez en Madrid, junto a los cientos de miles de personas que nos hemos manifestado en defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Un torrente luminoso de color violeta que ha recorrido este viernes las calles de Madrid. Tú has sido siempre un ejemplo de dignidad humana. La dignidad en defensa de la justicia, la que ampara a las víctimas contra los verdugos, la que protege a la persona humana, la que nos reconcilia con la humanidad. Tu presencia entre nosotros ha sido una vez más un rayo de luz, como la noticia que hemos recibido hace dos días, esto es del 2019, ¿no? Por primera vez la justicia española ampara a una víctima y admite a trámite su denuncia contra el más famoso de todos los torturadores de nuestro país. Tal vez no sea casualidad que sea precisamente una mujer, la primera persona del ámbito de la justicia de nuestro país que ha levantado la cabeza y ha tenido la dignidad de escuchar a la víctima de un crimen de lesa humanidad. Mujeres con dignidad, como tú, Nora, mujeres valientes, que hacéis que el mundo sea mejor. Desde España, todo el amor para Norita. Norita Cortiñas, presente. Norita Cortiñas, presente. Norita Cortiñas, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Como le gustaba decir a Norita. Y además quería comentarles que el jueves pasado, cuando hacíamos la ronda, los compañeros de la asociación pararon el discurso que estaban realizando para nombrarla y también victorarla. Como Norita trascendía las distintas posiciones políticas, independientemente de qué lugar estuvieran, siempre había un reconocimiento que iba a estar al lado del que necesitaba, de al lado del que luchaba. Así que, Norita, presente. Eso lo lograste vos y lo seguirás logrando. Y como siempre decías, esta plaza tiene magia y lograremos multiplicarla cada jueves para luchar junto a los que lo necesitan. ¿Adriana está? Estamos resolviendo. Ah, bueno. Sí, le damos la palabra a Lilian, que nos quiere decir y nos quiere hacer una denuncia muy importante y que tenemos que estar muy atentos de todo esto que pueda llegar a pasar. Bueno, hola compañeros. Una vez más tengo que hacer una denuncia de hostigamiento hacia mi persona, de amenazas. Esta mañana cuando salía muy temprano de casa, un hombre me estaba esperando detrás del árbol de la vereda de mi casa. En bicicleta, no pude ver el rostro porque estaba tapado, pero me gritó con mi nombre esta vez, Lilian, te vamos a cagar a palo, somos no sé qué, porque no pude escuchar cuando me di vuelta a ver quién era, y la conde tu madre, porque justo sonó la policía que venía por la vereda. Yo salí a ver a dónde iba, porque se fue con la bicicleta rápido, y dobló en una de las laterales que corta la calle frente a mi casa. Esta no es la primera vez que yo recibo amenazas, que llegan hasta mi casa, porque esta vez ya me dijeron el nombre directamente. En el 2017 me pasó lo mismo durante casi todo un año, también un hombre quiso entrar a mi casa a la noche. El año pasado, se acordarán que es de conocimiento público, que me dejaron la nota esa en casa, que ya no me acuerdo bien qué decía, solo me quedó grabado de que ya me habían hecho un archivo. Y esta vez me amenazaron de que me van a, bueno, lo que dijeron, ¿no? Que me van a pegar. Pero lo grave es que están llegando a mi casa. Nosotros hicimos las otras denuncias a la fiscalía, que jamás ha investigado nada, no se mueve, como otros compañeros que han denunciado tampoco ha sido investigado, y eso sigue sucediendo cada vez más. Como también sé de hechos en los barrios cercanos de mi casa, que a otros compañeros le están abriendo los autos como un mensaje, no le sacan nada, pero le dejan abiertos los coches o le rompen las puertas. A mí siempre me llegan a casa amenazándome, así que hago público este conocimiento. A mí no me van a amedrentar, a mí no me van a hacer tener miedo. Yo voy a seguir luchando, como siempre, por los 30.000, por mi hermano, por mi familia, por la lucha campesina y en las barriadas, por las madres que están y por las que no están, que nos dieron el camino, la fuerza y nos seguirán dando el ejemplo siempre. Quería hacer esta denuncia para que sepan, estoy avisando por si llegara a pasar algo, aunque los cobardes, como nunca dan la cara, uno nunca sabe si van a cumplir o no sus amenazas. Gracias, compañeros. No pasarán. Toda la solidaridad con la compañera, con Lilian. Queríamos completar lo de los compañeros que están detenidos, detenidas por la represión brutal de ayer, que están siendo indagados, una parte de ellos en Comodoro Py, porque tienen causa federal. Algunos fueron detenidos por el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, por resistencia a la autoridad, pero entendemos que en el fuero federal que está Servini de Cubría, Bueno, ahí hay un riesgo de que los acusen de terrorismo, ¿no? Con, ya sabemos las leyes que tenemos vigentes, y si no las van a inventar, como vienen, y si no tienen problema, claramente. La ley, sí, la ley antiterrorista. Así que, Dios, hay que estar atentos, atentas, todavía están detenidos, están en la comisaría. Después de que declaren, ojalá que los dejen libres, pero también hay compañeras en la comisaría que está en Chacarita, Jorge Newber y Guzmán, en bastante malas condiciones, no le daban agua, en fin, quienes puedan ir a las comisarías, en la calle Zabaleta, en la calle Madariaga, en la calle Guzmán y Jorge Newbery, bueno, el acompañamiento en este momento y la presión es fundamental para que los dejen y las dejen libres. Y bueno, y ahora vamos a finalizar con los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle todos los jueves. Bueno, mandarle los abrazos y cariños de Mirta también. Alguien contó que antes de morir se le escuchó decir: Normita, vámonos de aquí a otro lugar, tengo frío. También nombraba a sus pequeños hijos y a algún otro familiar. Juan Jacinto Burgos Ezequiel, secuestrado en Mar del Plata el 29 de julio de 1976. Silenciada su voz, martirizado su cuerpo y cobardemente asesinado en cautiverio en algún lugar. La barbarie de tus verdugos nos dejó sin palabras, pero seguís entre nosotros alimentando con tu grandeza la esperanza, la fraternidad y el deseo de libertad. Porque cuando aparece el absoluto e implacable silencio de tu falta, te extrañamos infinitamente. No olvidamos, no perdonamos los atroces crímenes de la dictadura militar. Tus hijos, padres y hermanos, 29 de julio de 1996. Juan Jacinto Burgos Ezequiel, presente, ahora y siempre. Armando Alberto Imas, desaparecido el 8 de mayo de 1977. Vida, no volverá tu voz, aunque quieras decir inolvidables cosas, porque quedó cerrada alguna puerta. ¿Cuántos caminos sin sentido? Iguales tardes en donde tu imagen aguardaba. Ahora tu ausencia me rodea. Con el ultraje de los años, miro la muerte en el ocaso como un sueño y las formas con que se tejen nuestras vidas. La vida de la vida, sus padres e hija Victoria. Armando Alberto Imas, presente, ahora y siempre. Bueno, les estamos repartiendo el cancionero. A ver, las compañeras que dirigen esta gran orquesta. Chicas, vamos. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un